todos los viernes, de 5 a 6 de la tarde, en Radio Vallecas, Los Cuatro Elementos. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no puede ser! Ahora, chicos, tenéis que escuchar la sesión golfa de Los Cuatro Elementos todos los miércoles de 11 y media a 12 y media en Radio Vallecas. ¡Vamos! Oye, chicos, un poco de calma, que habéis empezado con mucha electricidad, ¿eh? No habéis dado tiempo ni siquiera a bajar la sintonía, por favor, ¿eh? ¿Sabéis qué pasa? Que esto no se puede repetir porque estamos en directo. ¡Claro que sí! Bueno, primera advertencia. No estamos a viernes, ¿verdad? Sí. ¿No son las 5 de la tarde? No. Ah, no. Hoy es miércoles 24 de febrero y son las 11 y 38 minutos de la noche. ¿Hoy no es viernes? No es viernes. ¡Qué bronca me van a echar mis padres! Bueno, aquí estamos, ¿eh? Me encanta estar de pie, ¿eh? Me encanta estar de pie con el micro delante, pero voy a pasar pipa. Bueno, queridos oyentes, querida familia de Los Cuatro Elementos, ¿qué número de programa es este? ¡18º! ¡18º programa! ¡Tócame el labo! Justo enfrente tengo a un señor indescriptible que nos acompaña en su segunda presencia, porque estrenó el programa con nosotros y luego dijo, paso de todo, dijo, yo me voy a Barcelona y vuelvo cuando cambiéis de horario porque no me gusta el horario de los viernes. Efectivamente, Marcos, efectivamente, Jorge, yo he venido aquí cuando ya ha sido una cosa ya totalmente en directo. Porque que lo sepáis, siempre lo hacemos en directo, pero esta vez lo hacemos por la noche, que mola mucho más, ¿eh? Exacto. Más en directo. Sí, más en directo todavía. De hecho, voy a hacer un ejercicio narcisista, que va a ser coger ahora el MP3, poner el 107.5 y escucharme a la misma vez que hablo. ¡Claro que sí! A ver, claro, si hay rebote. Eso es muy bueno. Pues aquí estamos, Jesús Villacorta, que nos acompaña de nuevo. En el estudio, Filippo, ¿qué tal? Filippo Casu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Y Jorge Barrachina, que está Hola, buscando... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Que está buscando su MP3. ¡Hola! Aquí estamos con muchas ganas de hacer un nuevo programa, Los Cuatro Elementos. ¿Cuál es nuestro blog, chicos? L4elementos.blogspot.com. Muy bien, estamos dándole bastante cañita al blog, estamos publicando cosas. Sí, efectivamente. Yo creo, además, tiene que ser un punto de referencia, tanto como el dial 107.5 de la FM de Radio Vallecas. Oh, creo yeah. que nuestro blog tiene que ser un punto de referencia para todos los elementos que hay por el mundo repartidos, ¿no? Exacto, exacto. Pues eso, tenemos un blog y tenemos una dirección de correo electrónico que es l4elementos@gmail.com. Así que si queréis pedir alguna canción, si queréis quejaros de lo que sea, aquí estamos para leeros y para... Para cualquier cosa. ¿A que sí? Efectivamente. Y yo quería hacer una cosita rápidamente. Sí. Como el programa que nos precede es de poesía, ajá, yo quiero decir una poesía que creo que expresa el sentir de Los Cuatro Elementos y de todos nuestros oyentes. Esta vez, una audiencia mucho más preparada, porque a estas horas nos viene mucho mejor el programa. Quiero decir que esta poesía es dicha desde tiempos inmemoriales por los varones de mi familia y me la ha transmitido mi padre. Y dice, y como nido de cuervos entre peñascos acerbos, bajo oscuros torreones, se alza un castillo precervo de cuatro pares de cojones. ¡Ole, ole, maestro, maestro! Se lo digo a mi papi y a mi mami. Va a ser esto, va a ser que no, ¿eh? Va a ser que no. Ya empezamos con los problemas. Un segundito. Ponlo a ver a qué suena y si no nos gusta, pues lo cortamos. Claro, ahí está. Sí, esto es lo que hay. Bueno, para esto hoy... Esto va a sonar dentro de unos minutos. Vamos a empezar el programa con un auténtico temazo. Paradise City de los Guns N' Roses, que suena en muchísimos garitos, suena en el honky tonk. Claro. Suena en cualquier sitio que esté precio donde pongan buena música. Suena en todos los sitios que tienen buen gusto, ya está, tío. Así que nada, con todos ustedes, señoras y señores, Los Cuatro Elementos en Radio Vallecas. ¡Toma! We'll be right back. Quedan 13 minutos para las 12 de la noche. Estamos aquí en Los Cuatro Elementos en Radio Vallecas y sonando el Paradise City de los Guns N' Roses, una canción que tiene un lema muy interesante para todos, que dice eso de llévame a ese sitio donde la hierba es verde y las chicas son bonitas. Exacto, ahí está. Eso es lo que deberían llevarnos todos los hombres y las mujeres nos deberían llevar allí. Pero ¿existe este sitio? Bueno, dicen que sí. De hecho, hay un lugar en España que luego hablaremos un poquito de él, que dicen que es muy parecido. O al menos durante una época fue muy parecido. ¡Qué gran disco! Appetite for Destruction, un disco que salió en 1987, el primero de los Guns N' Roses. Un discazo, que sí, chicos. Claro, bueno, que sí. ¿Eh? A mí me parece. ¿Qué pasa con los Guns N' Roses? Los Guns N' Roses es lo mejorcito que ha dado su pueblo o su ciudad, en este caso. Hombre, aunque luego la vuelta a escena fue un poquillo chunga, ¿eh? Fue muy chunga. Ya sí, cuando volvieron a hacer eso, ya lo de las giras para volver a ganar pasta. Bueno, pero no ya mola, se sabe que no todos los grupos siempre al final caen en eso porque la pela es la pela, tú. Oye, ¿eh? Hoy oye, yo no quiero decir nada, pero algo he aprendido. Bueno, pues nada, hemos escuchado el primer temazo de la noche, el Paradise City de los Guns N' Roses. Estoy súper feliz. Ya te está la cara. Que sí. ¿Tienes una sonrisa, Marcos? Dando palmaditas y todo. Yo creo que hoy estamos todos espitosos, ¿no? Un poco como con la adrenalina del directo en el estómago y con las ganas de gustar a todo el mundo y sobre todo a nuestra querida audiencia de Radio Vallecas en el 107.5 de la FM. Bueno, este temazo que estamos escuchando es de un grupo que se llama Dinero, que sacó un disco en noviembre y que nos tiene locos aquí a los cuatro elementos. Yo estoy emocionado. Y además tenemos el privilegio de poder hablar con Ekain, que es el batería de Dinero. ¿Qué me dices? Ekain, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues aquí estamos un poco revolucionados porque hemos cambiado de horario. Antes hacíamos el programa los viernes de 5 a 6 de la tarde, un horario vespertino, una sí. cosa así como muy tranquila. Y ahora pues estamos de estreno con este horario de 11:30 a 12:30 de la noche. Entonces esto, imagínate un poco, ¿no?, cómo es el tema. Sí, tú que eres sí. músico y sabes lo que significa sé lo que es la noche, ¿no? Sé lo que os pasa, sí. Ekain, espero que estés a la altura de nuestro primer programa a estas horas. Bueno, no tengo ninguna duda, por supuesto que lo estarás. Qué responsabilidad. No te preocupes, si aquí precisamente lo que no tenemos es eso, o sea, ah, vale. Altura. Bueno, te acompañan aquí en el micrófono, está Marcos, que es con el chico que has hablado, sí. Jorge Barrachina, que es el que te ha dado la introducción, Filippo Casu, que es nuestra vena italiana. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y yo soy Jesús Villacorta. Bueno, bienvenido a Los Cuatro Elementos. Muchas gracias. Bueno, ¿qué hay? Hemos escuchado el primer tema de vuestro primer disco, que salió en noviembre del año pasado, el primer tema de Los Dinero. Bueno, ¿cómo va todo? ¿Cómo va todo en estos cuatro, casi cinco meses de vida que tiene este trabajo discográfico? Pues está siendo todo increíble. O sea, no nos podemos ni... O sea, no nos lo creemos con cómo va todo. ¿Y eso? Cuenta. Pues estamos, venga, a tocar todos los fines de semana tocando. La respuesta de la gente está siendo muy buena. La respuesta de los medios, todas las revistas, las radios nos apoyan un montón. Y ahora habéis llegado a vuestro momento culmen en la carrera, que es hablar por los cuatro elementos. Ahí, eso es. Bueno, una promoción más, ¿no? Hay que vender el producto, ¿no? ¿A qué sí? Hay que venderlo, claro. Hay que venderlo. Claro, bueno, que sí. Resúmenos un poquito la historia de Dinero. Bueno, pues Dinero nos juntamos en junio del 2007. Uh-huh. Sony y Rubén uh-huh. venían de Alicante. Y yo vengo de Bilbao, ¿no? Entonces nos juntamos en Madrid, pues por casualidad. Yo estaba buscando bandas, llevaba como 6-7 meses por aquí, y ellos andaban buscando batería y pusieron un anuncio en internet y yo fui el primero que lo leí, el primero que llamé, el primero que contactó con ellos y el primero que, pues ya me quedé. Hicimos una prueba y nada, todo salió muy bien. Empezamos a componer, ensayamos un montón, porque claro, los tres estábamos en Madrid por la música, uh-huh. ¿no? Entonces fue como una, no sé, conocernos y decir, joder, pues qué casualidad que tres personas, ¿no?, que hayan dejado todo, hayan abandonado sus casas, digamos, para darlo todo en el mundo de la música. Y mira, hemos coincidido los tres con gustos musicales muy parecidos uh-huh. y empezamos a ensayar a muerte, a empezar a tocar en garitos de Madrid, pues lo de siempre. Bueno, genial. Oye, Ekain, yo tengo una duda, porque he de admitir que no os conocía hasta hace muy poquitos, hasta que Marcos me pasó el link de vuestro MySpace y empecé a escuchar un poco. ¿De dónde viene el nombre de Dinero? ¿De dónde viene? Mira, yo cuando llegué a la banda ya estaba el nombre y les pregunté a ver por qué un nombre tan llamativo y tan, uh-huh. no sé, mucha gente les echa para atrás. Sí. Y ellos decían que su mayor preocupación a la hora de llegar a Madrid y empezar a esta aventura era el dinero. Era la pasta. Claro. Era la pasta. ¿Qué te había dicho yo, Jesús? Para poder vivir en una ciudad tan cara, porque ellos vivían pues tranquilos ahí en Alicante, en su casa. Pues todo. Y decía, claro, aquí tenemos que estar currando un montón para poder pagar el alquiler, pagar el local, el no sé qué, no sé cuál, es todo dinero. Sí, sí, sí. Es sí. todo dinero. Entonces, como les agobiaba tanto, que querían la vía de escape o la válvula de escape, para ellos era el grupo. Uh-huh. Entonces ponerle de nombre al grupo Dinero era como una paradoja, así, era llegar al local de ensayo y decir, bueno, estamos por esto. Uh-huh. Se ocupa el dinero un montón para poder aguantar, pero... Y sobre todo para seguir haciendo esa música que hacéis, que tiene un sonido fresquísimo. Fresquito, fresquito, sí, ¿eh? Sí, sí, a mí me parece salido, increíble. Me salido del mercado, ¿eh? Sí, sí. Además, te está hablando un tío que bueno, que... Creo que conozco algo de música, pero no es precisamente el género musical que más se escuche. Si es que se os puede meter en algún género musical, ya sabes esto de las etiquetas, a la sí. gente de los programas como nos gusta, ¿no? Ya. Esto es un poco de disco rock, ¿no? Sí, no sé, más... Hombre, son un poco pues todas las influencias que hemos tenido estos 20 años que llevamos escuchando música, pues las hemos mezclado y lo que nos ha salido, ¿no? Es que hayamos pensado en un estilo o en un grupo, o nos guste un grupo en concreto y tal, sino que es pues todo el rock de los 90 y todo el rock de esta última década pues mezclada. Eso es, no es más que eso. O sea, que es el estilo dinero y punto. Pues parece ser que sí, porque todo el mundo andáis ahí un poco despistados a la hora de encasillaros, ¿no? Un poco, y nosotros tampoco, no sé, es que según qué canción, pues yo te podría decir esta no recuerda tal, o esta otra tal, o yo qué sé, pero no hay ningún grupo al que nos parezcamos 100%. Bueno, pues fantástico. Esa es la mítica pregunta de los periodistas, ¿no? Y de, claro. y de la gente que quiere saber cosas, que dice, bueno, ¿a qué suena esto, no? Claro. ¿Qué habéis querido hacer? ¿Había una idea preconcebida, no? Pues para nada. Nosotros, en nuestro caso, ha sido, pues eso. Pues todos los grupos, esto, como Nirvana en los 90, y Soundgarden, y yo qué sé, Alice in Chains, Radiohead, y luego los Foo Fighters y... Bueno, madre mía, qué cantidad de cosas. Yo ya me he perdido, ¿eh? Qué buena cosecha. De todas maneras, aquí en Los Cuatro Elementos tenemos una cruzada personal por barrer las etiquetas, porque sí. No nos gustan nada. Nada, es verdad. Bien. Hombre, yo creo que las etiquetas... Bueno, las etiquetas no están bien. Lo que está bien es darle un poco de sentido, ¿no? A los grupos, sí. A las canciones un poco, ¿no? No sé, a mí estas comparaciones de suena el primer disco de Pepito, de Fulanito, es una mezcla entre esto y lo otro, me parece algo exagerado, pero sí que hay que colocar el disco o al grupo, hay que colocar al producto, digamos, ¿no? Al producto musical en un determinado sitio, ¿no? Porque, sí. Porque la gente, o sea, hay gente que escucha vuestra música y luego la valora, pero hay mucha gente que primero necesita saber un poco qué es, ¿no? Sí, hombre, a mí me parece normal que se le pongan etiquetas, y encima hay muchos estilos y muchas bandas que las etiquetas son claras. Si hace rock clásico, pues hace rock clásico y ya está, y no hay más vueltas. En nuestro caso sería un rock alternativo con toques discotequeros, no sé, bailable, un rock moderno, bailable, algo así. Bailable lo sabemos porque ya hemos sudado en el Honky Tonk con ese temazo. Con invierno. Invierno. ¿Cómo suena en invierno el Honky Tonk? Aparte nos pasó una cosa muy curiosa, a mí por lo menos, que fuimos un sábado por la noche, siempre nos colocamos al lado del DJ, del pincha, ¿no? Y sonó este tema, yo no lo conocía, pero claro, luego volvió a sonar otra vez, y ya claro, cuando lo conoces es que te emocionas un montón, porque dices es que esto pega con muchísimas cosas extranjeras o sobrevaloradas. ¿Sabes lo que te digo? Un poco, no sí, sé. Sí, sí. Entonces digo, a ver si defendemos un poquito, ¿no? La música que hacemos aquí. El producto nacional. Exacto, ¿sabes? Que digo, esto puede sonar en el honky en cualquier sitio, ¿sabes? Sí, y la gente, aunque no os conozca, aunque no conozca que esto es de dinero, la gente se lo pasa muy bien escuchando. Claro. Bueno, desde aquí queremos agradecer al pincha del honky, que sabemos que nos pone todos los fines de semana, que lo sé. Porque hemos ido alguna que otra vez y nos lo ha dicho, y desde aquí le agradecemos porque bueno. Ha sido el primero en poner dinero en Madrid. Muy bien, para acabar, próximas fechas de conciertos. Creo que el 12 de marzo tenéis un conciertito aquí en Madrid, ¿no? En la Sala Sol. Sí, vamos, allí estaremos. Tenemos en Toledo este viernes, la semana que viene estamos en Murcia y Almería, y cerramos la gira de presentación el 12 de marzo en la Sala Sol, porque hemos estado, pues eso, llevamos desde noviembre recorriendo toda la península y ya hemos hecho como 20 y pico conciertos. Y la fiesta final va a ser en el 12 de marzo en la Sala Sol. Muy bien. Bueno, fantástico. Pues te deseamos muchísima suerte aquí, desde Los Cuatro Elementos. Si tenemos opción, ya intentaremos hablar contigo en persona, que a mí me apetecería conocerte. Aunque sea darte un par de gritos ahí desde abajo cuando estéis arriba y felicitaros. Porque nos colocaremos en primera fila. Que el directo... Sí, nosotros además somos de los pesados que se ponen delante del todo, ¿verdad? Vale, ahí empieza a gritar y otra eso, y tal. Luego. Sí, somos unos groupies, ¿eh? Eso es. Pues Ekai, muchísimas gracias por tu tiempo y que vaya todo estupendamente. Muchas gracias a vosotros. Vale, un abrazo. Hasta luego. Chao. Este es un mensaje para Jesús Llana Martín, también conocido como Chus. ¡Chuso, felicidades! ¡Feliz cumpleaños! Gran momento que hemos vivido aquí en la radio con Ekain, con el bajista de Dinero. Esto es En Invierno. ¡Seguimos! Elementos están en internet todo el día y a todas horas en nuestra web l4elementos@blogspot.com. Aquí están los podcasts de todos los programas, vídeos, curiosidades y de paso te unes al Facebook que hemos montado. Repetimos, l4elementos.blogspot.com. Visítanos. Son las 12 y 5 minutos de la noche, ya es jueves. ¿Estáis ahí, chicos? Sí. Estamos. Seguimos aquí, hemos pasado la medianoche con toda nuestra audiencia. ¿Cuántos serán? ¿Millones? ¿Miles de millones, quizá? Dios mío, yo no lo... Ya he perdido la cuenta. Es que no se puede contar. Yo llegué a 15 y paré, tío, porque yo más de 15 no sé. Ya digo 15 y 1, 15 y 2, 15 y 3 y ya no me sale más. Pero bueno. Con todos ustedes, Filippo Casu. There's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh yeah. If you think that I don't know about the little tricks you play. Marquitos. Cuéntame, Fili. ¿Te acuerdas que aquella noche cuando estuvimos en el Barcelona 8, uno de nuestros garitos de referencia? Acaban de apagar las luces aquí. Muy sexy. Solo iluminados por el pasado piloto. ¿Fue el pasado sábado? No, hace dos. ¿Hace dos? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo cuando te diviertes, no? Me acuerdo. Cuéntame, rememórame la memoria. ¿Qué pasó allí? Que pusieron muchos temas de los Beatles y tú te habías dado cuenta que en 17 programas nunca habíamos puesto Beatles. Qué vergüenza. Eso creo. O pecados. Qué vergüenza. Pecados. No tenemos tiempo suficiente para poner todo lo que nos gustaría. Pero vamos, intentamos recuperar nuestras faltas, ¿no? Exacto. ¿Y qué pasa? Que y vosotros os estáis preguntando, ¿y por qué Filippo eligió este tema de los Who, que está tocando ahora en el fondo de nuestro programa? ¿Por qué? Porque A mí me gusta muchísimo la canción de los Beatles, que se llama Helter Skelter, que es un tobogán. Y nada, me pareció muy divertido el hecho que Paul McCartney, que escribió la canción Helter Skelter, se inspiró en la canción de los Who, porque leyó una entrevista de los Who. Aquí la gente se moca. Me acabo de bañar en agua. Y es por tus palabras. Por mis palabras, sí. ¿Verdad? Agua tan, tan profundo. Agua mojando. Con gas. Agua con gas. Me acabo de mojar. Agua con gas que trigo. Y nada, ¿qué pasó? Paul McCartney leyó una entrevista de los Who que decían que acababan de grabar una canción, la más salvaje de todo su repertorio, que es justo la que estábamos escuchando, I Kissing for Miles. Y dijo, vamos, a ver si yo consigo escribir algo más salvaje de esta canción. Más salvaje. Más salvaje. Y lo consiguieron. ¿Sí? Sí, lo consiguieron con el Helter Skelter, que es una canción que pertenece al álbum blanco, White Album. Uh-huh. Como nuestro Marcos. ¿Este álbum que es el primero de los Beatles? ¿O uno de los primeros? No, es el primero, el de 68, este álbum. Atención, conocimiento musical de Jesús Villacorta, cero. Conocimiento cero musical general, uno. ¡Suspenso! Es un álbum que es la hostia. La canción es cojonuda porque ha sido, decimos que adelantó de muchos años toda la escena hard rock de británica. Hard rock británica. Perfecto. Que se note esa jota, que se note esa jota. Que se note la jota, ¿no? ¿Verdad? Pues nada, y Marcos, me gustaría escuchar esta canción con vosotros y bailarla. Vaya canción. Salvaje. Salvaje, más salvaje. ¿Os gustó? Sí. ¿Y qué emociones os da esta canción? Así, una pregunta así fría. ¿Qué emociones nos transmite esta canción? No sé, a mí me transmite agobio, tensión, sufrimiento, rabia. No más, sé. Más adjetivos. Una idea de revolución, quizá, no sé. Sexo duro. Tú siempre ahí llegas, ¿eh? No. ¿Sabes qué? Es tristemente famosa esta canción porque Charles Manson, ¿sabes lo que hizo? El masacre que mató también la... Sí, en un barrio era de Irlanda, ¿no? Del norte o algo así, ¿o no? No, creo de Estados Unidos, sí, porque era de Estados mató Unidos. También la mujer de Polanski y dijo que se inspiró en esta canción y en todo el álbum, porque el álbum blanco, porque lo interpretó como un álbum para la lucha de la raza blanca hacia la raza negra. Bueno, yo creo que desde los cuatro elementos condenamos todo ese tipo de gentuza que se le va la pinza y se pone a hacer cosas que no debe hacer, yo creo. Filippo, cuéntanos un poquito más. He dicho. Y veía los Beatles como los cuatro ángeles del apocalipsis. Los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿verdad? Qué va. Ahora me gustaría... Perdón, eran los cuatro elementos de Liverpool, ¿no? Sí, eso es. los cuatro elementos de Vallecas, era la versión, ¿no?, B de nuestro programa. Sí. Oye, ¿sabéis que hemos hecho un video musical sin saberlo? ¿Ah, sí? Hoy, tomándonos una cervecita, hemos visto los cuatro elementos. ¿Y sabéis quién salía? ¿Quién? Dímelo. Ay, por Dios. Amaya Salamanca. Amaya Salamanca. Vamos a hacer un maravilloso trabajo de producción y vamos a traer la radio, a ver qué pasa. Sí, ¿verdad? A ver si sale viva. Pero solo de producción, ¿no? Solo de Marcos, producción. Vale. Ya sabes que yo creo en tus milagros. Si haces eso, de verdad, que monto un altar en mi casa. Santo Marcos. Y me dejáis unos par de minutos que quería regalar una canción a un amigo que está pasando un momento un poco difícil en Italia, Lorenzo, mi gran amigo de Turín. Uh-huh. Y como él me permitió de conocer un gran grupo de progressive rock de los años 70, wow, siguen tocando. Uh-huh. Se llama King Crimson y el tema es del álbum In the Court of the Crimson King. Es el segundo tema y se llama I Talk to the Wind. Where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I talk to the wind. Y 17 minutos de la noche. Qué tema más bonito, Filip, para... Pues solo un amigo, ¿eh? Así un abrazo Lorenzo. Para Lorenzo. Lorenzo, y mucho ánimo. Esperemos que esto le sirva, no para animarse, porque no sé si se podrá animar, pero al menos que le acompañe un poco y que se note más cerca de la gente, ¿no? Que no está solo en estos duros momentos. Y yo creo que vamos a continuar un poquito, ¿no? Porque ya es lo que toca. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante no hay camino. Se hace camino andar. ¡Vamos, Joan Manuel! ¡Vinga, caparam, capaman! Seguimos los cuatro elementos con Jesús Villacorta y su maravillosa sección de Un País en la Disquera. Y esta vez en directo, chicos, bienvenidos a Un País en la Disquera. ¡Bravo! Hoy traemos sabor especial en nuestra disquera. Algunos hablan del magnetismo del Mediterráneo y, desde luego, que lo tiene. Como se demuestra en nuestro siguiente destino. Un club de fútbol de primera división. Ensaimada y sobrasada, Rafa Nadal. En fin, si estas islas no tienen algo especial, que me lo expliquen. Está claro que hablamos de Islas Baleares. Y es que este señor que suena se llama Hermano L, es un fenómeno de las Islas Baleares, yo creo que es lo mejorcito que ha dado las islas junto a Dinero y junto a la Fundación Tony Manero y junto a la música que va a poner Marcos Lobo. En fin, esas islas son pura producción musical. Vamos a hablar de Islas Baleares, un archipiélago formado por islas, islotes e islitas, entre las que destacan Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, que son las más grandes, ¿no? Su capital es Palma de Mallorca y tiene una población de 1 millón de habitantes. Ojo, 1 millón para unas islas no está nada mal. Están situadas al este de Valencia y tienen muy buena música, como podemos escuchar, ¿verdad, Marcos? ¿Podemos escucharla? Bueno, pues en el programa de hoy me he querido regalar porque traemos algo particular. Porque pese a que me encantaría comentar todos estos grupos que os he comentado, me voy a conformar con hablar de un gran grupo llamado, ojo señores, no se ofendan, la puta OPP. Y también un poquito de una institución de la isla. Vamos a hablar un poquito del primero. Estamos hablando del señor Hermano L. El grupo es la puta OPP. La puta OPP fue fundada hace un montón de años, allá por los años 90, y no me resisto a contaros cómo se llaman los integrantes. Está formada por El Chino, que tiene los sobrenombres de El Chino, Arcadio, Mariscal del Campo, Golpecito Rodríguez, Riggy Martin, Rigoletto Rankin, Vulcano Man, Junior Peñar, Beat y Mr. Beat. Mira, también mira, está Jesús, a mí me tienes que explicar un día con qué gente te relacionas. Bueno, esta gente, estos son los cachondos, se autodenominan los cuñados del funk, y me parece que son lo mejorcito. También está el hermano L, también conocido como Alolo, la gran L, Noregenex y Rico Suárez, por Paco, que es Paddy Paco o MacPac, y también por Don Manolo, que es el DJ y que es un fenómeno. Y el beatmaker que de vez en cuando colaboraba es Biggie. Bueno, allá por 1990 se juntaron El Chino y Biggie, empezaron a trabajar, consiguieron que los demás integrantes se juntaran en el grupo, formaron la organización La Puta OPP y en 1993 sacaron un maquetón que para la época fue un crash en todo el mundo del hip hop y de la música en general del islote, llamado Esplendor en la Hierba. Pero no es hasta 1995 cuando sacan su primer disco, discazo por cierto, que se llamó Vacaciones en el Mar, con un estilo raga funk que no veas. Después de Vacaciones en el Mar, llegaron los cuñados del funk con su disco Channel Ance, que nos lleva a la época de finales de los 70, a las películas de Esteso y Pajares, a todos los clichés de esa época, a la época del destape. Y bueno, con este disco para mí se acabó la música en España. O sea, estoy enamorado de este disco, lo siento mucho, sé que soy muy, muy, muy parcial, pero para mí fue increíble. Sacaron primero un maxi que se llamó Simón y Gerna y luego el disco que salió en el año 2000. Y posteriormente a esto se volvieron al raga que tenían de antes, a esos ritmos jamaicanos, y sacaron lo que llamaron Ragafla, el sistema. Ragafla, ojo, no es el nombre del disco, sino el nombre del grupo. O sea, eran la puta PP, luego los cuñados del funk, luego Ragafla, ¿vale? O sea, una panda de fenómenos. Y bueno, posteriormente pues se separaron, pues porque ya habían hecho bastante en la música, no pararon de hacer música, cada uno por su parte. El hermano L en concreto es el que nos ha traído la mayor cantidad de referencias, y bueno, sacó hace un par de años una especie de maqueta, aparte de su disco que se llamó Malo hasta el hueso, ¿vale? Back to the bone, que es una expresión que se utiliza mucho en Jamaica cuando algo es muy bueno, dicen, this is back to the bone, ¿sabes? Bueno, pues sacó una recopilación de colaboraciones que tenía y un tema inédito, que es el que vamos a escuchar, que se llamó Wicked Compilation, y que el tema se llama Un Poquitín, y que se lo dedico a mi amigo Chus Yana. Si tira a posar con su clica, a estas horas fotos bonitas. Picha Dulce, Maqui al aparato, ¿quién es? ¿Qué pasó, Picha Dulce? Casanova, ¿cómo tú andas? Hey, tío, ¿qué pasa? Pues me has pillado aquí ahora mismo frotándome un poco el pene con algo de ginseng, porque esta noche hay movida. ¿Esta noche hay movida? ¿Pero qué coño me estás contando, nano? ¡Claro que hay movida! Esta noche estoy esperando a un coño de 18 años que quiere que le deslice mi perrete por sus neumáticos. ¡Menudo cabrón pederasta que has hecho! Sí, pero que me quiten lo bailao. ¡Lo bailao! Ella era lo más bello aquí en la tierra y con sus 20 primaveras se plantó en aquel festín. Y él era un Casanova y no un cualquiera, que en el sexo era una fiera que buscaba otro triunfito. Se juraron todo el amor con los sentidos en flor, pero es que ellos no iban con Iván sin. Y debajo de la luna que era llena hubo amor sobre la arena y como adujo se oyó un guito. Déjame solo un poquitín, déjame en la punta y sin condón un pelín. Solo un poquitín y ya verás qué distinto se ve que no hay pinche. Solo un poquitín, solo un poquitín, no es ningún crimen, no nos dejes así. Solo un poquitín, solo un poquitín, vamos a votar, que es lo que el cuerpo me pide. Revolcón, él se sintió un campeón y partió todo el camastro a ritmo de salsa. Ella no limpió ni su propio ser y ahora Casanova tiene la pincha inflada, pero no más larga. Ella volvió en tren, ya no puede comer, siente que está sola y que controla unas náuseas extrañas. ¿Cómo puede ser a la primera vez? Ahora se pregunta si el culpable fue Cupido, fue la maña de él. Casanova no se puede ni sentar, no se puede ni centrar, no se la puede ni mirar ya. Y ella se olvidó en la playa que el plan que tenía preparado por si un día su vida falla. Día de análisis, día de parálisis, curan el médico y vuelven a encontrarse. Él sin pistola va, ella empieza ya a engordar y con sus confesiones sobreviene una catarsis. Él le dice que algo raro había. Hay algo malo tiene el hombre. Y ella le dice que la regla no ha bajado. No puede. El Casanova está de lo más acojonado. Ya ve. Y en ese momento empieza a recordar que fue solo un poquitín, solo un poquitín. Déjame en la punta y sin condón un pelín. Solo un poquitín, solo un poquitín. Ya verás que distinto se ve que no hay fin. Solo un poquitín, solo un poquitín. No es ningún crimen, no, no. Deja esa cena. Solo un poquitín, solo un poquitín. Solo un poquitín. El cuerpo me pide. Aquel le sentó mal la chingadera tras los seis meses de espera se enteró de lo fatal. Bueno, bueno, solo un poquitín. Ya sabéis lo que pasa si se mete sin gomita. Así que mucho cuidadito de parte del hermano Eden. Cuidado, cuidado, Y de parte de los cuatro elementos. Ya como estamos a más de las 12, yo creo que de esto podemos hablar. Esto es un programa para todos los públicos, ¿eh? Es verdad, para todos los públicos. Yo tolerada. No tengo ninguna duda. Decía que en los cines, tolerada. Sí, sí, sí. Bueno, pues esto es lo que os he traído desde la isla magnética, desde Palma de Mallorca. Si es que parece que llevamos 10 minutos, coño, y llevamos ya casi una hora. Ya está terminando esto. ¿Pero qué coño es esto? Pero esto es una estafa, que nos devuelvan el dinero, ¿no? Necesitamos una hora más, vamos a pedir una hora más porque esto sí, no llega sí, a nada. Sí, yo necesito más. A partir de ahora, contenidos extra. Eso en el blog. Aparte, llevamos concentrados desde las 9, 9 y media de la noche, desde las 9 y media de la noche. Sí, en una concentración que ni la selección española, vamos. Bueno, chicos, pues nada, vamos a tener que cerrar el chiringuito. Ja. Os habéis quedado con ganas de más, ¿verdad? Pues la semana que viene, el miércoles, de 11:30 a 12:30. Y si no os aguantáis mucho, pues pasaos por el blog, que es Los Cuatro Elementos. ¿Los cuatro elementos? Sí. L4 elementos. L4 con número. Joder, ya sé por qué no viene nadie al blog, coño. Es culpa de Jesús. L4 con número, elementos. Vale, vale. Elementos con letra, no con número. arroba. No. ¿Cómo escribes elementos con número? L4 con número, elementos.blogspot.com. Eso es. Y nuestro mail, correo, L4 elementos. elementos@gmail.com. Correos. Y también tenemos el Facebook, el grupo de Facebook. Buscáis Los Cuatro Elementos, os aparecerá ahí una foto de un tocadiscos, ¿no? Y ahí os tenéis que meter, haceros fan y, bueno, proponernos cositas, porque la verdad es que tenemos el buzón a reventar, pero siempre sacamos tiempo para vuestras peticiones, ¿no es así? Efectivamente. Effective Wonder. Effective Wonder. Qué gran expresión. Hay que recuperar los clásicos. Di que sí. 12:28 de la noche ya. Estamos a jueves, estamos comenzando el jueves aquí en la radio. Estamos a jueves. Y vamos a finalizar el programa con un minutito de un grupo mallorquín de las Islas Baleares, que se llama LA, que lo lleva Lluís Albert Segura. Sí, sí, mañana que tocan mañana en la Sala Caracol. El disco se llama Heavenly Hell y suena así de bien. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós!